A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Siempre en el plano de ir mostrando a todos los artistas del momento que vienen participando en el tango, en Buenos Aires y otros rincones del mundo, esta tarde conoceremos la más reciente producción de tango de la cantante argentina Diana María. Ella se ha dado a conocer en el mundo artístico como una cantante del género internacional, pero además con su registro de soprano en géneros como la zarzuela y la ópera mayor, además de ser una talentosa artista de teatro. Hace muy poco, en un programa de televisión, cantó tango. Fue un éxito rotundo, de ahí a hacer este su primer CD sobre tangos, que tituló Ahora Canto Tangos. Ella dice sobre su trabajo: son temas conectados, como en una película. Hay un fraseo personal, engarzado y unido en frases como el contacto de dos cuerpos en íntima seducción. Es tango femenino, manteniendo el equilibrio sin desborde, pero con fuerza y pasión en una entrega sensual. Oigamos en una de sus pistas un tango de Manuel Sucher y Carlos Bard. ¿Dónde estás? Todo es en mi vida una mentira que te niega y que suspira por volverte a acariciar. Miento cuando ofrezco indiferencia, siempre que alguien te recuerda o te nombra al conversar. Miento cuando paso de otro brazo, porque sueño a cada paso que de pronto has de cruzar. Todo lo he intentado por negarte, por borrarte y olvidarte, pero ya no puedo más. ¿Dónde estás? En mi voz que lleva el viento va el dolor de 100 recuerdos que preguntan: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué ciego torbellino se enloquece este destino que nos quiso separar? ¿Dónde estás? ¿Qué palabra he de decirte, amor, que pueda rescatar tu corazón? Si al llamar va mi vida en este grito que te busca enloquecido preguntando: sé que aquel que pasa deja huellas, y comprendo que aún te duelan los recuerdos de mi error. Quiero disculparme con tu culpa, mas no encuentro más disculpa que mi ciega ofuscación. Pero solo Dios no se equivoca, y el rencor que ardió en mi boca es dolor del corazón, que hoy en su más hondo sentimiento paga el precio del tormento. Un minuto sin razón. ¿Dónde estás? En mi voz que lleva

con mi propio error y te extraño más. Caminos, buscando inútilmente perderte en el olvido. He querido engañar mis propios sueños, diciendo que es mentira que me ata tu recuerdo. He tratado con vana indiferencia de ahogar mi corazón y mi conciencia. Y esta noche que lloro tu recuerdo, comprendo que no puedo callar al corazón. Cada día te extraño más y en mi afán te nombro. Cada día te extraño más a pesar de todo. Cada día que pasa, con cruel insistencia tu imagen se agranda y se aleja. Y sé que es muy tarde ya, que he quedado sola, sola, a solas con mi propio error y te extraño. Nuevos arreglos, nuevos tratamientos vocales para antiguos tangos traídos al 2015. Participaron junto al bandoneón de Quique Greco en la dirección y arreglos significativos músicos como los pianos de José Leonardo Colangelo y Oscar Delía, violines Leonardo Suárez Paz, Miguel Ángel Vertero, Rafael Gintoli, quien diera un recital en una sala Viña Marina hace un par de años. Está además Fernando Diegues en el cello, José Luis Colzani en la percusión y Walter Ríos y Miguel De Caros ya nombrados. Despedimos a esta destacada artista en su primer disco dedicado al tango, Diana María, con este tango de Mariano Mores y Martínez, Adiós. Triste fue el adiós, qué te grité al partir, ya sin voz de llorar. Partir fue regresar a mí, al recordar tu voz sin tenerte aquí. Adiós, qué triste fue el adiós, qué enorme soledad me quedó sin ti. Dios, qué enorme soledad me quedó sin ti. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, saldremos al encuentro de otro nuevo exponente del tango en Buenos Aires y otras latitudes. El tango que aún no está en las disquerías de nuestro país y en la difusión en las últimas creaciones discográficas sobre el tango. Gracias por su compañía al programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.